Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Aquí empezamos una edición más de Calmaria, la primera edición que hacemos después de los cursos de verano. Que la verdad es que quisiera agradecer desde aquí a toda la gente que ha participado este mes de agosto, que ha sido, bueno, más placentero gracias a estos programas, sobre todo cuando nos hemos quedado aquí todo el puto verano. Gracias a todos los que participaron. Y el año que viene pues habrá más. Hoy empezamos un programa ya tipo vuelta al cole, que hacíamos antiguamente. Y bueno, la verdad es que lo empezamos con las típicas gilipolleces que se cuentan siempre después del verano, que si el síndrome postvacacional, que si lo que cuesta volver a la realidad, en fin, tres tonterías. Y además aderezado pues con ese bucle interminable del rollo de los catalanes. Eso sí que es minimalista, Luis. Eso sí que es minimalista. Y el bucle de las dos Españas y de las dos Cataluñas. En fin, como siempre suelo decir, como no tenemos palabras para describir ese estado que provoca todo esto, ese bucle minimalista infernal de las dos Españas, de las dos Cataluñas, de bla, bla, bla, bla. Pues vamos a empezar hoy Calmaria con nuestros editorialistas habituales, que lo tienen bastante más claro que yo. High flying glider, spread your wings, flying high on a cloud. Born in the air, I spiral around. So busy making circles, you never touch the ground. You see the sea, you feel the sky. Bueno, pues recuerda que estamos en Calmaria, en Onda Latina, en el 87.6, en ondalatina.com.es, en internet, a través de Radio Miraje, la emisora más creíble, más increíble que hay en internet, en cuestión musical. Y también, como sabéis, en algunas otras emisoras y en algunas otras conchas de mar, de playas perdidas, donde también sorpresivamente se sintoniza por lo menos este programa. Un saludo a toda aquella que esté escuchando @ ahora o en su edición repetida de los lunes a eso de la una de la tarde. Bueno, hemos empezado con Mamá Ladilla y ese editorial, y en este programa de vez en cuando pues se mezcla Mamá Ladilla con Camel, como ha sido el caso. Y bueno, viene a colación porque el otro día tuvimos el inmenso placer, y de rebote, nunca le estaremos lo suficientemente agradecido a Fernando y a Luis, Tuvimos la ocasión de asistir al concierto de Camel el pasado lunes, ahí en la antigua Pachá, sala BUT, ahora BUT, BAT. Bueno, pues una sala muy de modé, pero con un sonido bastante bueno y esas bolas grises encima de nuestras cabezas. Y realmente de los conciertos de Camel que hemos tenido la suerte de ver, este fue, si no el mejor, el segundo mejor. O sea, me acuerdo ya soltando lagrimitas de cuando presentaron Das and Dreams hace años, que fue la hostia, pero lo del lunes pasado fue inconmensurable. Ya sabemos que Camel nunca ha sido un grupo que a los críticos les cayera muy bien, sobre todo a los críticos especializados, o sobre todo a los críticos gilipollas, ¿no?, que también los había muchos. Y sin embargo siempre ha sido un grupo que ha conectado mucho con la gente los ha querido. Siempre que han venido a tocar a Madrid han triunfado. El otro día agotaron las entradas y estaba petado y la gente entregada y bueno, como diciendo, esta sí que va a ser la última vez que los vamos a ver. Y es que Latimer, que ha superado una grave enfermedad, digámoslo así, pues ahí estaba en el escenario con su pinta de buena persona, que lo es, un antihéroe, un tío íntegro, un crack, un rara avis. Y la verdad es que emociona, a mí se me saltaron las lágrimas viéndole allí retorcerse con su guitarra, poniendo los mismos caretos que siempre ha puesto, pero claro, dándonos cuenta de que ya tiene más de 70 palos. Y evidentemente ver su vejez es ver la nuestra. Hay que decir que la banda que llevaba Camel el lunes pasado fue tremenda. Por supuesto Andy Latimer, guitarra, flautas, voz, y qué manera de tocar ambas cosas y qué manera de cantar. Colin Bass, mítico también ya la segunda formación, pero bueno, ahí estaba tocando el bajo, por supuesto. Un batería que también ha acompañado los últimos años a Camel, Dennis Clement. Y la sorpresa fue el teclista, un tal Pete Jones. Un animal, tocando unos teclados espectacularmente bien. Que además tocaba el saxo de casi mejor. Y para darle más enjundia al músico, decir que el señor Pete Jones es ciego de nacimiento. Y que se pudo notar cuando el grupo se despidió al final como Colin Bass le cogía de los hombros y entre el laberinto de cables y de instrumentos se lo llevaba hacia el camerino. Es curioso porque hoy es el primer jueves de mes, vamos a poner dentro de un rato un disco, y ha sido casualidad. Nosotros nos enteramos el lunes que el teclista de Camel era ciego y teníamos ya pensado poner esta noche un disco de un teclista ciego también, dentro de un rato. Pero bueno, es el destino. Impresionante Camel, en algunos momentos casi heavies. Impresionante toda la banda, Colin Bass, Dennis Clement, Pete Jones, insisto, bestial, teclista, saxofonista, y Andy Latimer, por Dios. Estamos escuchando a Camel el Día de la República de 1976, 14 de abril, cuando presentaban Moon Madness, que fue la primera parte del concierto del otro día, que es lo bueno que tiene Camel y lo bueno que hace Latimer, que hace lo que le sale de las narices. No había ningún aniversario redondo por el Moon Madness, pero es un gran disco y se lo tocaron en la primera parte del programa entero. Y ahí hemos escuchado Airborne. Y de este mismo concierto, celebrado en el Hammersmith Odeon en el Día de la República de 1976, vamos a escuchar el tema con el que cerraban ahí el concierto y con el que cerraron el otro día y con el que han cerrado infinidad de conciertos. El mítico Lady Fantasy, que fue donde a un servidor se le saltaron las lágrimas y no nos da vergüenza decirlo. Pues venga, Lady Fantasy, Camel Forever. Listen very carefully, my words are about to unfold. Concerning the lady I've seen, but I never can hold. Well, I can see by your smile, take a long while, the words to come through, and to see that they're true. Before she reminds me of you. Don't misunderstand me, it's not always easy to say. The words in your head, in your heart, that you just can't explain. Well, I can see clearly your face in the sky. The moon's in your eye, you're passing me by. Tell me the bees on a wire. In the sky, the moon's in your eye, you're passing me by. love from the corner of my eye. I saw you, saw you sitting on a sunny pues seguimos aquí en Onda Latina en esta noche bastante buena en cuestión climatológica. Todavía nos acordamos con espasmos de las noches calurosas del año pasado. Y acabamos de escuchar una novedad, que es un disco de los dos David. Es un disco que ha salido en el 2018. Esto es una novedad de las que de vez en cuando ponemos por aquí. No vamos a decir la procedencia de este CD porque sería dar publicidad a una cierta tienda que tiene un cacharro que dispara balas y tal, ¿no? Pero bueno, esto estaba metido ahí en los saldos a un euro. Quizá por la portada, que es así como Café del Mar, en plan chill out y tal. Y no, pues es un disco que acaba de salir hace nada, decíamos, este año. Ni más ni menos que de David Cross y de David Jackson, dos viejecitos encantadores, con un pasado musical que no vamos a decir aquí porque nos saldría barba, y que han publicado un disco y un sello, la primera referencia de su sello, Cross and Jackson Music, que se titula Another Day. Bueno, pues con esa portada tan chill out y tal, para nada os fiéis, si lo veis por ahí pillarlo, porque es una barbaridad. David Jackson, David Cross, tocando David Cross el violín eléctrico, los teclados. David Jackson, por supuesto, flautas, saxofones, teclados y haciendo ruidos. Mike Paul al bajo, Clyde Blunder a la batería. Y bueno, es una banda curiosa, de la que hemos escuchado el tema Predator. Y ahora vamos a escuchar este increíble tema llamado Last Ride. David Cross y David Jackson. We'll be right back. sí señor, la música de Morcuende. El jueves que viene estará por aquí José Luis Rodríguez, ya con el disco que nos presentó hace un mes o por ahí, un poquito más. Nos estuvo presentando la tercera parte de la trilogía que Morcuende, la cabeza de José Luis Rodríguez, estaba pergeñando, de la ineficacia del intangible. Y esto se va a presentar en directo mañana en el maravilloso pueblo de Candeleda, de Ávila, y detrás de Gredos. Son las fiestas de allí, del pueblo, y van a estar actuando Morcuende, presentando este disco, pues en una de las recoletas plazas del pueblo. Por supuesto, absolutamente gratis y con un tiempo y un fresquito necesario. Bueno, pues el jueves que viene va a estar por aquí José Luis con ese disco ya terminado, vestido y adornado. Y nosotros tenemos aquí esa maqueta que nos trajo hace un mes. Vamos a seguir escuchándola. Y después, dentro de nada, pues vamos a escuchar un disco entero que hoy toca en la segunda hora del programa. Pero ahora nos quedamos con Morcuende, que son capaces de hacer temas cañeros como ese que acaba de sonar, en plan New, o esta maravillosa continuación. Los del bosque, de Frida los vi. Bueno, pues la música de Morcuende en directo este viernes, mañana, en la, una de las recoletas plazas, me ha dicho José Luis el nombre, pero no me acuerdo, de Candeleda, en Ávila, inaugurando las fiestas patronales de tan maravillosa y sana localidad. Y gratis, por supuesto. Y el jueves que viene aquí en Calmaria, directo, con el nuevo disco, este que está sonando, pero ya recién peinado. Bueno, antes de meternos ya con el Arca de Noé, que vamos a escuchar un disco que todavía no hemos dicho ni cuál vamos a poner, solo hemos dado una pista, que es de un músico ciego, teclista ciego, de nacimiento también, como el Pete Jones de Camel, del que hablábamos antes. Antes de eso, pues una mala noticia, se nos fue hace, pues fue a finales de junio, aquí tenemos la fecha apuntada, se nos fue el 26 de junio se nos fue Fred Orfeso, que dicho así pues no lo conoce nadie, pero aquí sí, aquí llevamos muchos años poniendo su música y aunque tarde, nos enteramos en su momento, pero bueno, ya se metió el mes de julio, de agosto, y no lo pudimos decir. Fred Orfeso era el músico de Checoslovaquia, de grupos como Prudy en los 60, Collegium Musicum, sobre todo en los 70, Modri Effect, en fin, un bajista cantante que era el Gentle Giant, porque era gordito, con barba, a mí me recordaba mucho al gigante gentil de Gentle Giant. No podemos hacer en un programa, por supuesto, un homenaje a toda su obra. El mejor homenaje es siempre haber puesto su música y seguir poniéndola. Y vamos a escucharlos en directo a Collegium Musicum en un concierto reciente, 29 de noviembre del 2009, en Bratislava. Y vamos a escuchar un tema que hacen que se titula Concierto en D, de Haydn, donde el grupo, a pesar de que ahí ya también estaban ya viejecitos, pues se lo curraba. O sea que en homenaje a Fred Orfeso, nacido el 6 de enero del 47, fallecido el 26 de junio del 2018, bajista de Collegium Musicum, sobre todo, uno de los mejores grupos de rock progresivo de Checoslovaquia, pues este tema, Concierto in D, en directo, y después, pues un disco entero, aquí en Calmaria, en Onda Latina. We'll be right back. Que nos dice que vamos a poner un disco entero como corresponde al primer jueves de cada mes. Estamos en el primer jueves de qué mes estamos, septiembre, y vamos a poner un disco entero, y está la sintonía que nos dice que estamos en el Arca de Noé, donde llevamos metiendo durante años cada mes un disco en ese imaginario arca que está tan lleno ya que no se puede ni levantar. Por lo tanto, su función, pues, no sirve para nada. Que sí, hombre, que sí, que con la imaginación se levanta todo. O casi todo. Bueno, hoy vamos a poner, decíamos, un disco de un músico ciego, teclista ciego, que casualmente coincide con el comentario que hemos hecho del señor Pete Jones de Camel, teclista bestial, saxofonista, también ciego. Hoy vamos a poner un señor que se llamaba en su origen cuando nació Antonio Torquati. Nació en el año 1942 en Roma, todavía está vivo. Podéis calcular rápidamente los años que tiene. Y bueno, está el disco que vamos a poner hoy, el segundo que hizo él, realmente el mejor. Pues te puede gustar, si te gusta la música de los New Trolls, Il Roversio della Medaglia, los Moody Blues en algunos momentos, por los arreglos orquestales y la música renacentista antigua, contemporánea, romántica, bueno, más bien romántica más que contemporánea. Y también el cantante, uno de los dos cantantes, me recuerda mucho a Pedro Ruiz Blas, pero igual es que tengo el oído lleno de cera. Bueno, como decíamos, Torquati nació ciego de nacimiento, valga la redundancia, pero a los 5 años ya empezó a estudiar piano y de hecho pues enseguida se convirtió en un pianista bastante bueno, que se movía en aquella época, pues como toda la gente, en los circuitos del jazz, con Gato Barbieri, con mucha gente de ese tipo. También un reputado hombre de sesión que participó en algunos discos como Lucio Dalla, Mina, Patti Bravo o Claudio Baglioni, que todos son cantantes melódicos italianos bastante conocidos. Bueno, pues todo eso, en el año 72 grabó su primer disco, Antonio Torquati, que no tuvo nada de repercusión. Y en el año 73 fue cuando grabó su obra maestra, el disco que vamos a escuchar esta noche, Gli occhi di un bambino, los ojos de un bambino o algo así, con una portada maravillosa donde sale una cara de un niño y sus ojos están atravesados por las ramas de un árbol, pero de manera poética. Imagino que como Toto Torquati era ciego, pues la portada era muy importante para él. Bueno, decir que posteriormente grabó un single en el año 1977, luego ya se convirtió en un productor y se construyó sus estudios de grabación y seguramente que la lista de grupos que habrán grabado con él pues será interminable, pero nosotros no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en este disco del año 73, el segundo, Gnocchi di un Bambino, que tenía la siguiente formación, porque había un montón de músicos. Así suena este disco. Estaban dos baterías, Michele Giannacocchi y Mario Bucci. Dos baterías. Luciano Cicaglioni a las guitarras eléctricas y acústicas. Mario Scotti al bajo. Rodolfo Bianchi, este sí que tiene un apellido italiano, Bianchi, se dirá así, tocaba el saxo. Y Franco, perdón por lo de Franco, Finetti, Franco Finetti, a la flauta. Todo esto arropado por una orquesta dirigida, orquesta y coro, dirigida por Nicola Samale. Y por supuesto, pues Toto Torquati, que era el que había hecho la música, el orquestador. Y además tocaba el piano forte, el piano Wurlitzer, el órgano Hammond. El órgano Hammond modificado, el sintetizador Art 2600, que en aquella época debía ser la polla, y también la Celesta. En fin, el disco tiene 10 cortes, 10 canciones, pero realmente van todas unidas prácticamente. No vamos a decirlas todas porque además nuestro italiano es patético. Pero bueno, decir que empieza con un tema que se llama Presagio, que es orquestal, el típico comienzo de orquesta que está empezando a tocar. Y acaba con un tema increíble llamado La Terra que Nessuno Conosce. En fin, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a poner entero, todos los temas van unidos. Nos vamos a ir al año 1973. Este músico, bueno, desconocido, desconocidísimo, Toto Torquati, que grabó este disco en el sello RCA y que, bueno, seguramente no es un disco fácil de ver, ni mucho menos, y seguro que si lo ves por ahí alguna vez, hablamos del disco original, pues igual vale una pequeña cifra. Nosotros lo ponemos aquí entero, que lo disfrutéis, rock sinfónico italiano de los 70. Maravilloso, ¿qué tendrán los italianos para hacer esos arreglos orquestales? Y nos callamos. Tenemos un pequeño problema con el CD, vamos a hablar seriamente con él. ¿Se ha atascado? ¿Se saco el vinilo mientras tanto? Perdonad esto, estamos intentando poner el CD y que lo quiera leer, pero es que ahora encima no encontramos el CD. Joder, tío, esto no es. No, ya está encontrado. Ya está. Bueno, Mind Over Matter, la mente sobre la máquina, hemos conseguido que esto suene. Toto Torquati, año 73. Los ojos de un bambino, Gnocchi di un Bambino. avvicini al fuoco e sai che può bruciare, ma è lo stesso fuoco che ti dà calore. Vedi il fiume straripare, ma è la stessa acqua che ti dà da bere. Tu cogli il primo fiore, il vento lo porta via, ma nel vento è l'aria che ti dà respiro, e la terra desolata dà del pane a chi non l'ha dimenticata. Thank you. giorno che andò a morire, guardò negli occhi stanchi di un bambino, vide la fame e si fermò. Quella mano fredda e piccola baciò. Si volse al cielo e chiese a Dio, pregando come ora faccio io. Tu che puoi farlo, tu, oh Padre mio, salva i bambini, per loro morirò io. E se la mia voce arriverà in cielo, e questo mio canto diventerà un coro, e tu dormi piccolo, tu piccolo mio, canta nei sogni il canto di Dio. Quando un mattino si sveglia we'll be right back. sul tuo seno vorrei bere tutta la vita che dai. Nel tuo corpo vorrei ritrovare il segreto che hai. Ma più diventi mia, io ti sento lontana da me. Che donna tu sei e la vita mi viene da te. Già più in là, e mi faccio muratore col cemento e col mattone, tiro sulle civiltà. È l'amore per la vita che dà ad un uomo senza forza la forza che ha. Dai al mio signore, lascio fare il primo attore, io mi fermerò qua giù. Sono morto partigiano perché Dio sia contadino e padrone non sia più. È l'amore per la vita che dà ad un uomo senza forza la forza che ha. La forza che ho io si moltiplica dentro di te. Thank you. a salire continuò. E anche stanco col suo passo, un sentiero disegnò. Ora il sacco sulle spalle, quasi non gli pesa più. Portano via poco i vecchi delle cose di qua giù. Sta correndo laggiù dal monte incontro a lui. Li ha già visti quei due occhi, sembrano, sembrano pensiero di rimpianti non ne ha. Siede al ciglio del sentiero e il viaggio a fine là.